Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Acá estamos una vez más, John Lennon con esta canción que quiere decir cuando la noche cae comienza, mis hijos están con el padre, en Radio de la Retaguardia. Look Apart por internet dice. And the mountain, es como una montaña este programa de radio, eso es lo que dice John Lennon. I won't cry. I won't cry, que significa y Silvio, que sale desde Córdoba. No exactamente, Braulio. ¿Qué, estoy ¿cómo? Aquí en la puerta de la retaguardia. Estoy, ya subo, en un ratito ya ay, subo. Ay, qué linda llegando, sorpresa. Está llegando el pedido del último subsidio que nos los están dando en especias. Acá estoy controlando. Cremoso la Varencia, al vacío, bien. No, Pascualina. Plata habíamos dicho. Y bueno, pero llegó así. Pascualinas Don Yello. Bien, Salamines el Colonial. Lo que te gusta a vos, Braulio Domínguez, en conducción. Y mirá lo que le trajeron a Nacho Álvarez en sí. Operación técnica. ¿Qué? Tutuca. Tutucas Danal por 800 gramos. Vamos a guardar el fiambre de cerdo, la jamonada, para los amigos de la AM690, K24, una radio como a vos te gusta, desde el barrio de Liniers, nos están transmitiendo a esta misma hora por este mismo Vaticanal. Yo me quedo con el vinito de lo que vino en la caja del subsidio, Silvio, ¿eh? Lo había separado. Bueno. Ah, y tenemos un Instagram, ¿eh? Abandonado cual baldío en barrio olvidado. Hay un Instagram donde lo último que subimos es de 1985, reclamando por el respeto a las instituciones democráticas con los carapintadas. Bien, podés seguirnos entonces en Instagram, como te estábamos diciendo, Mis Hijos Radio, ahí nos encontrás. Y si querés conectarte por WhatsApp es 11-3181-3126. Repetimos, 11-3181-3126. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Buenos Aires, julio de 2018. Una mañana ventosa en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Gerente operativo de la pobreza. Pero quédese tranquilo, mi amigo. Señor que vive en la calle, ya identifiqué su problema. Usted es pobre. A partir de este momento, en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las personas sin hogar son definidas a través de la carencia de vivienda, denominándolas sin techo. Usted será Juan sin techo. Ahora, por favor, llene este cuestionario para observar a qué tipo de demanda usted responde para ofrecerle el mejor servicio de acuerdo a su perfil. ¿Crónico? ¿Reciente o leve? ¿Ambulante? Crónico. Debí suponerlo, debido a su abandono físico y psíquico, que no puede reconocer ni aceptar la ayuda y los beneficios que brindan nuestras instituciones, como los paradores nocturnos. Ya tenemos nuestra primera comunicación en puerta, Silvio. Así es, tocando la puerta, que a veces es esta tranquera radial que tan amablemente abrimos cada viernes. En este caso, recibimos a Naila Loitegui de la Comuna 8. Ella es comunera de la Comuna 8, y no sé si pronuncié bien tu apellido, Naila. Si es así, mil disculpas. Muy buenas noches, Naila, ¿estás ahí? Buenas noches a todos y a todas. Es Loitegui. Así, Loitegui. Loitegui, muchas gracias. De este lado te saludamos, Silvio y Braulio. Gusto, Silvio y Braulio. Muy bien. La entrevista de la semana anterior fue al señor Antolín Magallanes, director de gestión de la CUMAR, y uno de los objetivos que nos había hablado era la articulación con la Comuna 8 por el ducto Soldati Riachuelo. Por eso nos comunicamos contigo, pero también vos me propusiste hablar de temas sensibles a la comuna. Si querés, ya empezamos con el punteo, Naila. Sí, sí, sí. Hola. No se escucha ahí, Naila, se entrecorta mucho. Hola. No te, ya hola. No, ahí te escuchamos. Hola. El hola. Ahí sí. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien. Ah, perfecto. Sí, no, muy que bien. En principio lo que se mencionaba, no, bueno, somos una de las comunas que estamos a la vera del Riachuelo y bueno, y también sabemos, ¿no?, las pocas decisiones a veces de la ciudad de atender las cuestiones ambientales, las cuestiones que tienen que ver con aquellos que vivimos en barrios populares o en barrios más humildes. Y bueno, y también el diagnóstico general de la comuna tiene que ver un poco con esa desidia, ¿no?, y esa falta de sensibilidad tal vez del gobierno de la ciudad. Pero bueno, nada, obviamente a disposición para las preguntas que tengan. En principio estaba leyendo las noticias de un portal llamado lacomuna8.com.ar. Hablaba de la inauguración de una defensoría en la Comuna 8. Esto ya es del año pasado, pero ¿podemos hacer un balance de esta descentralización de la Defensoría y cómo articula con la Comuna? Sí, se inauguró una sede en la Comuna. A ver, nosotros como Comuna, desde que asumimos en la presidencia de la Junta Comunal, hace ya 4 años casi, bueno, fue la primera vez que nuestra fuerza política, en ese momento el Frente Electoral se llamaba Frente de Todos, ahora es Unión por la Patria, logró ganar 2 de las comunas, justamente el sur de la ciudad, ¿no? La Comuna 4 y nuestra Comuna 8. Y desde ese momento lo que buscamos es tratar también de hacer carne la descentralización que promueve la ley de comunas, que a veces el Ejecutivo de la ciudad no promueve, pero bueno, nosotros desde nuestro rol de la comuna tratar de buscar la articulación con distintos organismos y que la atención sea mucho más eficiente, mucho más cercana en el territorio. Y ahí fue que, bueno, se firmó un convenio con María Rosa Muñoz y a partir de ese momento la Defensoría del Pueblo de la ciudad funciona en nuestra sede comunal, ubicada ahí en Avenida Roca 5252, y también hemos logrado a partir de eso otras articulaciones, como por ejemplo con el Ministerio Público Fiscal, con el Centro de Justicia a la Mujer, para que las mujeres y diversidades puedan acercarse y hacer el acompañamiento necesario frente a situaciones de violencia de género, y también hace poco tiempo logramos que se realice la entrega de los botones antipánicos en la comuna, ¿no? Y bueno, y la Defensoría obviamente ha asesorado sobre muchísimas problemáticas, dificultades que tienen los vecinos por ahí en reclamos o en situaciones con el gobierno de la ciudad, que en nuestra comuna son muchas, ¿no? Las demandas y las problemáticas que surgen. Así que bueno, la verdad es que se viene laburando muy bien y la Defensoría también, por ejemplo, el pueblo viene participando de distintos operativos que venimos haciendo todas las semanas en la comuna. Muy bien, después, más adelante nos podés adelantar información a la audiencia sobre esos operativos. Otra de las consultas que te quería hacer está relacionada, mencionabas al comienzo de esta entrevista, la situación geográfica de la comuna a la vera del Riachuelo. ¿Cuáles son los impactos socioambientales que trae esto sobre la población? Bueno, hay una mirada de nuestra comuna, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Van 16 años del mismo gobierno de la ciudad, de Macri y Larreta, gobernando nuestra comuna, y lo que vemos justamente es una falta de inversión en las prioridades del sur de la ciudad, ¿no? Las prioridades de nuestros vecinos y vecinas. Porque se han hecho algunas obras en esta comuna, pero no son las obras, no sé, como la cancha de tenis, que podrá ser muy linda y podrá ser muy útil, pero no atiende las urgencias y las emergencias que tienen nuestros vecinos, ¿no? ¿Cómo es eso, Naira, de la cancha de tenis? Perdón, claro, no estoy al tanto. Cuando se realizaron los Juegos Olímpicos, se hicieron varios estadios y además se construyó previamente a eso una cancha de tenis en el Parque Roca, y obviamente eso son inversiones de miles de millones, que obviamente nosotros estamos contentos de que se pueda practicar el deporte, de que pueda haber incluso un estadio de tenis en nuestra comuna, pero lo que no estamos dispuestos es justamente a, por eso, tener que sacrificar las condiciones básicas de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Eso nos parece fundamental. Y en ese sentido siempre se ha tenido en cuenta la comuna, digamos, estando a la vera del Riachuelo y con la falta del mantenimiento por parte de la ciudad, ¿no? De muchas cuestiones y de la inversión en ese sentido, siempre hemos sido el basurero de la ciudad. Nosotros tenemos una planta de áridos, una planta que recicla cascotes, básicamente, ahí en Varela y Chilabert, sí, que el polvillo contamina a todas las familias. Hay muchos niños con infecciones respiratorias, con cuestiones respiratorias justamente por ese tema. Quisieron poner cerca de nuestra comuna una planta también de incineración de basura, que con la movilización y la organización de los vecinos hace algunos años se pudo frenar justamente, pero siempre, bueno. Hola, Naila. Silvio. Evidentemente se cortó la comunicación. No sabía si me había cortado yo, que dejé de escuchar a Naila o Naila, por eso dije Silvio. Bueno, ya retomaremos la comunicación entonces. Con Naila Loitegui, comunera de la 8. Es verdad, yo visité esa planta de sólidos, terrible, el polvillo que vuela. Se ha cortado la comunicación, Nacho, así como lo hice. Ahí está Nacho intentando recomunicarse, muchas gracias. No, terrible lo del polvillo este, ¿eh? Los cascotes que hay ahí, uff. Ah, ya pasan ahí los cascotes que se llevan los bolquetes. Mientras tanto, estoy recibiendo información del director de gestión Antolín Magallanes. Tuvo la amabilidad de enviarme un mail con los avances del sistema Riachuelo. Dice que se encuentran cursando la etapa final de la obra con vista a iniciar la puesta en marcha del sistema Riachuelo a fines de este año. Las postas anteriores fueron: en el mes de noviembre del 2022 finalizó la construcción del megacolector que cruza la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, la planta de pretratamiento, otro de los ítems mencionados. Ahí me parece que está de nuevo Naila, ¿eh? Junto con las estaciones de bombeo presentan un importante avance cursando ya su etapa final. Sí, Naila. Estábamos dando información del sistema Riachuelo que nos mandó el director de gestión de Acumar. Ah, perfecto, buenísimo. No, bueno, estabas hablando de los impactos ambientales con los áridos. Exactamente. Nada, a ver, existe una decisión política justamente de la ciudad de o no intervenir o intervenir de manera negativa sobre las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas. Con estas cuestiones, ¿no? Teniendo una planta de áridos que tiene pero torres y torres de polvo, justamente de árido, de residuos sólidos que se esparcen en toda la zona de Soldati y también del Bajo Flores, afectando a quienes viven ahí, a los chicos que van a las escuelas y a los campos de deportes que están alrededor justamente de la planta de áridos. Y bueno, y algo que es mucho más transversal también a al ambiente, que tiene que ver justamente con las condiciones también de vida, no solo con lo biológico, también tiene que ver la situación en nuestros barrios populares, ¿no? Nuestra comuna es la que mayor cantidad de villas, asentamientos, de barrios populares posee, y lamentablemente son muy pocos los barrios que tienen iniciado algún proceso de reurbanización en este momento, o sea, solo la Villa 20, y es un proceso que viene demorando muchísimos años, que conlleva la organización y el reclamo constante de los vecinos y vecinas justamente para avanzar en mejores condiciones de habitabilidad, ¿no? Entonces, bueno, creemos que hay todo un speech, un marketing vinculado, ¿no?, al medio ambiente, a la sustentabilidad, decíamos, ¿no?, a las bolsas verdes que la ciudad le entrega puerta a puerta a nuestros vecinos para reciclar, pero después tenemos montones y montones de basura acumulados o barrios sin urbanizar y con las cloacas abiertas, y bueno, y de eso no se ocupan, ¿no? Entonces creemos que hay un nivel de hipocresía muy alto en su discurso y sobre todo en sus prácticas. Bien. El otro día yo escuchaba una entrevista que le hacían a la legisladora más joven, Ofelia Fernández, que decía, bueno, que ahora no iba a renovar su banca y que algo que le había chocado de estos años que estuvo en la legislatura, que se van a cumplir los 4, es que no habían tratado ninguno de los proyectos que ella presentó. Como, bueno, me encontré con esta imposibilidad, esta pared que me obstruía lo que yo proponía. ¿Cómo se vive eso a nivel comuna? ¿Qué posibilidad de acción hay? ¿Qué posibilidad de acción no hay que sería deseable que exista? Bueno, nosotros siempre decimos que como comuneros en términos individuales no podríamos hacer nada, pero hemos tenido, gracias a utilizar la herramienta de la comuna, ¿no?, y esa representación que nos otorga el voto popular, como justamente un factor de intermediación con el Estado de la ciudad y también con los organismos nacionales. Nuestro rol se hizo muy patente en la pandemia, participando y promoviendo y reclamándole al gobierno de la ciudad. Nosotros asumimos casi y a los meses inició la pandemia, sí, ¿no? Justamente reclamando las mesas de trabajo, las mesas de emergencia, para poder acompañar con alimentos, para poder acompañar con testeos, con dispositivos de aislamiento, justamente a los vecinos y vecinas de nuestra comuna. Hemos tenido en ese momento respuestas favorables a partir del reclamo organizado, obviamente. y a partir también de la organización y la solidaridad de los vecinos que se decidieron unir justamente para, bueno, enfrentar una situación muy sensible. Y lo que hacemos siempre y en cada barrio frente a un conflicto y frente a una necesidad es buscar organizarnos, organizar la demanda social también, para poder ser más fuertes en el reclamo del Estado de la ciudad, porque la verdad es que entendemos que por sentido común, si hay un problema y el Estado tiene el presupuesto, debería poder evaluarlo y ayudar a resolverlo, pero bueno, hay una decisión política, como decimos muchas veces, de que eso no suceda en el sur de la ciudad y en los barrios populares. Entonces logramos organizarnos para reclamar muchísimas cuestiones. Por eso estamos presentes en los procesos de urbanización que se están dando, también estamos en aquellos que no están existiendo y reclamando, estamos en las mesas de trabajo en los centros de salud, estamos en la mesa de trabajo del Cecilia Grierson, que es un hospital por decreto, pero que no cuenta con las condiciones mínimas, según los mismos profesionales de la institución, para poder ser un hospital. Venimos acompañando a los vecinos en distintas cuestiones. Hoy estuvimos en Barrio INTA, por ejemplo, y nada, una vecina nos decía que tiene su casa sobre un pozo ciego, que hace 3 años tiene una orden judicial, un amparo a favor, diciendo que el IBC le tiene que apuntalar toda la vivienda de la ciudad, le tiene que apuntalar su casa, tiene que ir un arquitecto, y hasta el día de hoy no han ido, y la señora se tuvo que mudar, ni siquiera recibe el subsidio habitacional, se mudó a lo de su abuelo y ni siquiera recibe el subsidio habitacional de parte del gobierno de la ciudad. Y casos así, por miles te puedo contar, lo cual da cuenta justamente, ¿no?, de que también ese modelo de ciudad diversa, equitativa, moderna que nos quieren vender y que también le están queriendo vender en este momento a otros compatriotas nuestros, ¿no? Porque Larreta se presenta como candidato también a presidente a nivel nacional. La verdad es que es pura fachada, digamos. Tal vez en Palermo parte de eso se cumple, y solo de a ratos, pero lamentablemente hay una gran porción de nuestra ciudad que no vive en esas situaciones que aparecen en las propagandas de la ciudad. Sí, recién te arrimás a esta tranquera radial, estamos dialogando con Naila, comunera de la 8, acerca de muchas cuestiones sensibles de su comuna. Mencionabas recién el tema del presupuesto, y sí, uno de los principales escollos con los que dialogamos con distintos comuneros, por ejemplo aquí en la 9 con Lorena Crespo, es el tema del presupuesto participativo. ¿Hay cifras de esto? ¿Cuánto se le asigna a las comunas y si hay unas diferencias sustanciales entre zona norte y sur? Mira, existe diferencia, pero yo te digo que en el último tiempo, en vez de aumentar en relación al norte o al sur, disminuyó en proporcionalmente, no en términos absolutos obviamente, pero sí en términos proporcionales en todas las comunas. Y hay un dato que para mí es muy importante, que tiene que ver justamente con la idea del presupuesto, no ya ni el presupuesto participativo, que después hablaremos de cuál es la situación, pero en términos presupuestarios, las comunas que solo tienen dos tareas específicas, que tiene que ver con el mantenimiento de las plazas y lo que tiene que ver con arbolado, porque también una tarea era el mantenimiento de las vías secundarias, pero eso hace algunos años se volvió a centralizar en el Ejecutivo de la ciudad a través de espacio público, el presupuesto que tienen las comunas para esas tareas en realidad es un dinero que la comuna nunca recibe directamente, porque la ciudad licita empresas justamente para realizar esas tareas de mantenimiento y la comuna se ve obligada a contratar a esas empresas. Entonces el dinero nunca llega a la comuna de esa manera, nunca llega a la comuna de manera directa. De hecho, las comunas justamente no tenemos autonomía presupuestaria, no tenemos jurisdicción presupuestaria, no tenemos una cuenta bancaria o un tesoro donde puedan depositarnos a nosotros los fondos, ¿no? Entonces hay como un circuito ya cerrado que excede a la comuna, porque si nosotros quisiésemos licitar a otra empresa porque nos parece más barata, nos parece más eficaz en su tarea, es del barrio o lo que sea, no lo podemos hacer, porque la autonomía presupuestaria no la tenemos, porque no tenemos la capacidad de licitar nosotros, y lo único que podemos hacer es destinar dentro del presupuesto que nos pasan con la empresa que nos deciden desde el gobierno central para cuántos árboles o árboles de qué zona o qué juego en una plaza podemos colocar. Y está claro que el espíritu de la ley de comunas tiene que ver con otra cuestión mucho más global, que tiene que ver justamente con la descentralización, la participación ciudadana, entendiendo que si nosotros como comuneros, como vecinos de los barrios que constituyen nuestra comuna, estamos cerca del resto de nuestros vecinos, vamos a conocer mucho más las problemáticas y vamos a escuchar mucho más de cerca las problemáticas, con el compromiso que te da vivir al lado del vecino que te acaba de hacer el reclamo. Entonces esa idea de que si lo hacemos en el territorio va a ser mucho más eficiente la respuesta y mucho más contenedora. Bueno, está claro que licitar una obra en otro lugar por otra persona no va a los fines de lo que queremos. Y con respecto al presupuesto participativo, nosotros hemos presentado como comuna junto al Consejo Consultivo en los últimos años los anteproyectos de presupuesto y obviamente nunca han sido tenidos en cuenta en ninguno de esos puntos por el Ejecutivo de la Ciudad, en ninguna de las tres oportunidades que ya hemos presentado, lo cual da cuenta, lamentablemente, bueno, de esta decisión y de esta voluntad política que tiene la ciudad, que es de no entregar las funciones, de no cumplir con la ley de comunas, ¿no? Porque también existe una ley, no es que estamos diciendo cosas al aire, sino que existe una ley que no se está cumpliendo. 1777, recordamos a la audiencia, si se quiere empapar en la ley de comunas y este cortocircuito que hay con el Ejecutivo. Otra cuestión, recién mencionabas a los consejos consultivos. ¿Cómo ves en tu comuna la participación vecinal en los consejos? ¿Ha menguado, ha aumentado en los últimos tiempos? Se mantiene estable y lamentablemente justo, mira, la semana pasada tuvimos, el Consejo Consultivo está promoviendo exposiciones y después va a haber una última charla de debate entre los candidatos a comuneros y comuneras y yo me ofrecí a ser la primera en exponer la semana pasada y justamente hablábamos de este tema y lo que mencionábamos y lo que yo creo y creo que fue compartido también tiene que ver con la desmovilización que genera justamente el Ejecutivo de la Ciudad al no cumplir con la ley de comunas, porque si un vecino comprometido con su barrio quiere participar para mejorar la realidad de su barrio y aporta ideas, propuestas, se las envía a la Junta Comunal las toma, las convierte en un anteproyecto de presupuesto, pero la ciudad nunca da respuestas o si mandan desde las comisiones del consultivo pedidos de informe, consultas, reclamos y las respuestas siempre son no se interviene, no corresponde. Obviamente, en cualquier persona que tiene otras tareas, ¿no? Su trabajo, su vida familiar, sus tiempos de ocio, lleva un poco la desmovilización. Tenemos vecinos y vecinas muy comprometidos hace muchos años con el Consejo Consultivo y dando grandes discusiones, como por ejemplo la defensa de para que nuestra comuna pueda tener un hospital en serio con las condiciones que tiene que tener un hospital, pero sí es real que es muy difícil convocar a más personas al Consejo Consultivo en la medida en que se sigue incumpliendo de esta manera la ley de comunas, porque justamente se cree que bueno que las cosas terminan cayendo en un saco roto. Entonces la verdad es preocupante esa situación, porque nosotros creemos que es una gran herramienta del Consejo Consultivo, y además no solo la ley de comunas, ¿no? Sino nuestra Constitución habla de la ciudad, de la democracia participativa y de las herramientas que tenemos de democracia participativa, y lamentablemente, bueno, la ciudad se encarga de incumplirlas sistemáticamente. Así es, ese necesario salto cualitativo hacia la democracia participativa. Naila, se nos acaba el tiempo, tenemos que seguir con el programa, con otra entrevistada. Por último, dejamos el micrófono abierto para si querés mandar un mensaje a vecinos, vecinas, vecines de tu comuna, todo tuyo. Bueno, estamos, obviamente, la Comuna 8 está compuesta por los barrios de Soldati, de Lugano, de Riachuelo, para aquel que por ahí sepa su barrio, pero no la comuna, estamos a disposición desde Unión por la Patria, para lo que se necesite. Con mi nombre me pueden encontrar ahí en Instagram, en Facebook, y cualquier cosa escribirnos para contactarnos si hay algún reclamo, bueno, o quieren también, ¿no?, tener algún espacio de diálogo y propuestas para el barrio. Y obviamente nos acercamos a momentos electorales, ¿no? Este 13 de agosto son las PASO, también se definen proyectos de ciudad y proyectos de país, y bueno, y nos parece importante como fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires también tener la posibilidad de construir una alternativa de gobierno que en nuestro caso sea sensible con el sur, mire hacia el sur y tenga la sensibilidad necesaria para no solo escuchar, sino poner en práctica, ¿no?, las demandas que se escuchen de nuestros vecinos y vecinas. Así que bueno, los invitamos a leer nuestras propuestas que están en la página, si lo buscan a Leandro Santoro, nuestro candidato a jefe de gobierno, y acompañarnos también con su voto y sobre todo participar de la elección, que ya es muy, muy importante poder elegir a quienes nos van a representar en los próximos años. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a vos, Nela. Un abrazo. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con viso de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. Así es, Braulio Domínguez. En la semana estuvimos atareados en una entrevista, ¿verdad? Uf, qué atareados, sí. Que llevó una gran tarea de preproducción. Que es el like, es la teoría del iceberg, ¿no? En un programa de radio, lo que no se ve está ahí abajo del agua. Sí. Y está helada el agua encima, ¿viste? Hay que meterse, buscar contactos. Sí, yo creo que Dios hizo así el iceberg para que podamos hacer esa metáfora de que hay mucha cosa importante que no se ve. Es cierto, lo hizo al séptimo día. Uno piensa que descansó, pero no, hizo el iceberg. Y yo me imaginaba un chiste gráfico que hay dos buzos abajo del agua y uno le dice al otro: che, no sabes, hay una de las siete partes que no la estamos viendo porque está arriba del agua. Claro, claro, claro. Estuvimos dialogando en la semana con Florencia Roulette. Ella es investigadora de una parte de nuestra historia. La contactamos porque nos da una curiosidad, algo que no termino de entender. ¿Qué fueron las reducciones indígenas de principios de 1700 en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires? La incipiente ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del periodo colonial, siglos XVI, XVII, XVIII. Para ello convocamos a la historiadora Florencia Roulette. Vamos con el primero de los recortes. Uno de los caciques que había sido encomendado en 1582 por Juan de Garay fue el cacique Bagual. Y este cacique Bagual en 1604 lo habían puesto en un lugar, le habían dado un sitio de residencia y en un momento dado él se escapa con su gente. Y entonces el cabildo lo manda a buscar. Y si les parece, les puedo leer, digamos, lo que sí decide el cabildo para que vean de qué se trataba, ¿no? Yo no soy Huinca capital, hace tiempo. Deje que vuelva para el sur. El teniente de gobernador tuvo noticias hacía 8 días de cómo el cacique Bagual se salió con toda su gente de donde estaba reducido y asentado por mandato del gobernador. Y los dichos indios, por no ser doctrinados, ni querer servir, ni estar sujetos a sus encomenderos, se han levantado. Es decir, se han ido. No levantarse en esta época era simplemente irse del lugar donde vivían y escaparse. Y se van convocando otros indios domésticos contra el real servicio. O sea, que se Bagual se fue y se ve que iba por donde iba pasando, iba reclutando a otros indios y diciéndose, escapémonos todos juntos. de donde puede resultar grande servicio de Dios y de su majestad e inquietud de esta república. Y como otras veces ya lo han hecho, con otros muchos delitos, los vecinos los han reducido con mucho trabajo de sus personas y gastos de sus haciendas. Pero como no los habían castigado conforme a sus delitos y levantamientos que cada día han hecho, se han atrevido a levantarse esta vez y hurtar el servicio de los vecinos y caballos. Hurtar el servicio era llevarse a otros indios, ¿no? Y han desnudado a algunos españoles que iban por los caminos reales y a otros han muerto. Y para que los culpados sean castigados y los demás reducidos y asentados en su reducción, conviene al servicio de Dios apercibir gente suficiente para que vayan en su seguimiento y alcanzándolo, les requieran de parte de Dios y de su majestad se vuelvan a sus asientos y doctrinas para que sean doctrinados. Y si no lo quisieran hacer, les hagan la guerra con el menor daño que pueda hacer para el dicho efecto. Otro sí mandó que para que tengan prendas en poder de sus encomenderos, que a los más culpados se les quiten sus hijos y se les den a los dichos encomenderos y a los soldados que fueren apercibidos, por no ser suficientes los vecinos para la dicha reducción. O sea, los vecinos eran los que tenían obligación de defensa militar y que tenían armas y tenían que salir ellos. Pero como se ve que no había suficientes vecinos encomenderos, iban a poner también soldados del presidio de Buenos Aires para perseguir a Bagual y sus indios. Y como estos soldados no son encomenderos, entonces también, porque los soldados no tienen otro premio ni son ayudados jamás de otra cosa alguna, con ir siempre a su costa con semejantes apercibimientos, también a ellos se les repartan los hijos de los indios. Así que esta era la manera en que se los concentraba y se los obligaba a quedar. Cuando podían, se escapaban. Ahí, de hecho, Bagual estuvo escapado durante 6 años, pero al cabo de 6 años lo atraparon, le atraparon sus mujeres, sus hijos, y ahí vino él a rendirse, y ahí lo asentaron en la reducción de San José de Areco. Pero eran métodos bastante duros, y obviamente en general, en este tipo de casos, cuando se los encontraba, a los responsables más... que se consideraba como más culpados de la situación, se los ajusticiaba. ¿Era esclavitud entonces? Deje que vuelva para el sur. Déjeme ir allí. Y la respuesta, pensé que me ibas a editar la respuesta, quedó mi pregunta y no la respuesta. ¿Qué pasó? ¿Era esclavitud o no? Y te contesta, fue una entrevista muy extensa que prometemos en emisiones posteriores, de tan rica que fue, pasar, por ejemplo, esa respuesta. ¿Fue esclavitud o no? Mientras tanto, Braulio, porque la historia tiene cierto pudor, y por eso no responde, diría Borges, si estuviera en este programa y podría subir las escaleritas de la retaguardia sin ayuda. Con Kodama. Con Kodama, sí. Pasamos al segundo recorte, en donde rememoramos una frase de nuestro presidente en relación... La misma frase había dicho Macri igual cuando fue electo presidente, me acuerdo, aquel 10 de diciembre dijo lo mismo desde el escenario, pero no tuvo tanta repercusión, se ve que hizo tanta cagada que trascendió más otra cosa, pero había dicho exactamente lo mismo, a pobre Alberto sí. Se lo endilgan a él. Que citaron al mismo escritor, ¿no? A Octavio Paz. Macri que no citó a nadie. Lo dijo él, se le acababa de ocurrir a él, ¿no? Ah, muy bien. Tiene iniciativa propia entonces. Bueno, vamos entonces. Llévenos, Nacho Álvarez. Hacia allá. Pero particularmente también soy un europeísta. Soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa... Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Hay que recordar que la justificación primera de la conquista de América es la que se establece en la bula del Papa Alejandro VI, que van a poder ir a tierra de infieles con la idea de llevar la fe cristiana, portugueses y españoles, ¿no? Entonces es una obligación de la corona la de llevar el cristianismo. Entonces, esta idea de la encomienda da derecho al trabajo indígena en forma de tributo. Ese tributo en el Río de la Plata inicialmente es un tributo personal, donde a los indios se los pone, digamos, un servicio personal, se los pone a trabajar en las tierras del encomendero, en la casa del encomendero, es un sistema que va a provocar muchísimos abusos, porque va a ser equiparable a una forma de servidumbre. Claro. Y además se van a separar familias, como va a haber muy pocos indios, entonces los encomenderos se van a alquilar los indios entre sí, el que tenga más indios va a alquilar otros indios. Obviamente eso va a ir además en detrimento de la reproducción de las propias comunidades indígenas, que no van a tener a sus hombres básicamente disponibles. Normalmente quien es tributario es el varón, pero de hecho los encomenderos se apropiaban también de las mujeres indígenas, para digamos, del trabajo de las mujeres indígenas, e incluso impedían que se casaran con hombres que venían de afuera para que no se fueran a otro lado. Vos maltratás a la gente humilde, hay que darle esperanzas a la gente. No, vos sos no, no, cínico, no, no. Disculpame un segundito. ¿Vos sabés lo que estamos invirtiendo para que ellos puedan volver a creer? Vamos a seguir fabricando ropa trucha de marca, hacer Audis y BMW truchos, comida trucha, medicamentos truchos, hospitales truchos y toda una ciudad trucha para que ellos vayan todos a vivir ahí y puedan creer que tienen dignidad, porque lo importante es que puedan creer, y si creen eso, mejor. Claro, si creen es mejor. La evangelizadora de la conquista española estaba orientada a eso, a que crean, como bien lo señala Roulet, que tuvo también la amabilidad de enviarnos uno de sus escritos, Braulio. Sí, yo no lo pude leer todavía. Muy bueno, La Residencia. Iba a seleccionar unos fragmentos, pero bueno, también lo dejamos para la próxima. Muy sí. Bueno. Es sobre una antigua fachada que todavía existe ahí en el barrio de San Telmo, con una historia cargada de admoniciones y premoniciones y castigos sobre los cuerpos territorios de los indios. Ah, mirá qué bueno. Sí, sí, señor. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la entrevista a vos? Me llamó primero, tuvimos otra participación, que no lo mencionamos. Cristian Duarte. Sí, sí, eso me gustó mucho. Me gustan las entrevistas porque en conjunto, porque así se construye el saber, ¿no? Fue como una de las preguntas que le hicimos a Roulet sobre la labor de los historiadores, si era individual o también había ahí un saber colectivo. A mí me gustó cuando contó algo que está en Los Indios Ranqueles, pero yo no lo recordaba, lo leí mucho ese libro. Que va el cacique a hablar y le dicen, no, bueno, no sé qué, le arman ahí en lo que están negociando. Y saca de una bolsa el cacique, no sé si era Mariano Rosas. Mariano Rosas, sí. Ah, Mariano Rosas. Saca de una bolsa todos los recortes del diario La Nación, que dicen que ahí, por sus tierras, iba a pasar un ferrocarril y que no estaban diciéndole eso, así que no le estaban diciendo la verdad. ¡Qué grande! No es boludo, ¿qué te pensás? Que porque casi que boludo. No me dice todo, compadre. Y ahí le sacó los recortes. Y también muy llamativo que muchos recortes del diario de La Nación de la época mencionan a la campaña del desierto como una campaña salvaje. No mencionan la palabra genocidio, pero sí mencionan los excesos, ¿no? Algo sí. Que sería impensable en el día de hoy, pero ahí a la fecha el diario La Nación no estaba tan de acuerdo con la campaña de Rosas. No, bueno, como lo que se está sucediendo con Roca, ¿no? En la ciudad de Bariloche, con el monumento. ¿Qué está pasando? Y parece que hay una ordenanza para moverlo a otro lugar, que está ahí en el centro cívico, siempre escrachado. Y bueno, obviamente toda la derecha al gobierno se opone. Milei, Macri, nada. Está mal, ¿cómo van a sacar a Roca? El viejo sueño de Osvaldo Bayer, pero no, porque lo trasladaría en otro lado. No, y es que no se sabe a dónde, claro. Claro, claro. Desde aquí apoyamos la medida. Yo, bueno, seguiría derecho hasta el Nahuel Huapi, pero bueno. Sí, para vos hay que no hay que dejarlo y resignificarlo. Sí, hoy pensaba justamente eso, ¿no? La contraestatua, Titán, la contraestatua de hacer a, no sé, como el monumento que está en Punta Indio del Querandí, hacerle uno enfrentado. Sí, intervenciones también. Sí. Bueno, Papacián nos dijo eso, me parece, que al Roca de la Ciudad de Buenos Aires, que está ahí en Diagonal Sur, él lo dejaría, pero sin rejas. Déjalo, pero ahí, que se la banque mano a mano con todos los manifestantes. Claro, como el que está en Bariloche, ¿no? Está sin rejas, por eso está tan intervenido. Claro, sí, me llamó la atención que no había ninguna propuesta, por lo menos en los primeros renglones que leí, de alguien de derecha que diga enrejémoslo y pongamos alambre electrificado. Muy bien, y en esta conversación que ha hecho uso y abuso de la digresión, le hubiera encantado a Lucio B. Mancilla escucharla. ¿Qué te parece si vamos a escuchar la última parte de Florencia Roulette? Dale. Reducirlos a la vida en policía, es decir, a vivir de acuerdo con normas que a nosotros nos parecen buenas y apropiadas, ordenadas, y no en el caos y la bestialidad que le atribuían a los indígenas. O reducirlos al yugo de la corona o al yugo de la iglesia. Son todas figuras que aparecen muchísimo en la documentación de la época. En otras áreas, como el Perú, las reducciones van a responder a otro fenómeno, que es el de la brutal caída demográfica, que redujo muchísimo la masa de indios que podían ser encomendados y trabajar para sus encomenderos, y entonces también se redujo grupos de distintas, se redujo en un mismo punto a grupos indígenas que venían de distintas comunidades. Bueno, así que las reducciones en el Río de la Plata surgen después de esta visita de Alfaro como una respuesta a esa necesidad de poner en un lugar relativamente cercano a la ciudad comunidades indígenas cuyos indios estuvieran encomendados para que trabajaran para sus encomenderos. Ahí está. El pie para este audio tendría que haber dicho qué eran las reducciones o qué significaba reducir a una comunidad de indios. Claro, que lo habíamos charlado un poquito, sí, exactamente. ¿Qué eran las reducciones y la encomienda, que no tiene nada que ver con enviar una caja por Plusmar? No, nada más alejado de ello. Y yo veo también como la encomienda como una compensación, ¿no? Casi como una intermediación inmobiliaria, ¿no? Los encomenderos iban ahí buscando terrenos aptos para sus negocios, y bueno, si había personas en el medio, las subsumían a su servicio. Sí, muy interesante. Y vos habías comentado, Braulio, que le podemos spoilear esto como parte de la entrevista, que en tus pagos había una reducción ahí en San Vicente. Y no se sabe, ¿no? Hay al lado de la municipalidad una cruz gigante protegida, digamos, le hicieron una casita a la cruz con vidrio, todo, digamos, no la podés tocar, está ahí para mirarla con un par de placas y un cartel gigante que dice Cruz de la Reducción, y una placa explica que es una cruz atribuida a los indios que habitaron la reducción de San Vicente antes de que se funde San Vicente. Pero bueno, a raíz de esto empezamos a pensar en contactar a Florencia Roblet, a quien recién estábamos escuchando en los testimonios. Claro, porque vale aclarar, ya que mencionás la cruz, que en la reducción no era que le construían a los indios un hospital, un shopping, un rapipago para que hagan la cola, tranquilos. No, lo que se construía ahí era una iglesia y se mandaba un cura ahí para hacer su misión evangelizadora. Claro. Ahora yo vi esta cruz de la reducción, ¿qué hago? Está al lado de la municipalidad, está en el centro de San Vicente, provincia sí. De Buenos Aires, estamos diciendo. Voy a la biblioteca que está enfrente, biblioteca pública, popular, algo así. A ver qué material hay, 10 libros, a ver por lo menos que hablen de esto. Claro. ¿Qué hago? ¿Con qué cara le digo cuando le devuelvo el libro que no lo leí porque era aburrido? Pensaba yo. No había absolutamente nada de material, incluso un hombre me dice, no, pero no sé si hubo una reducción acá, porque con los documentos que nombran las reducciones de la época, en uno solo se menciona la de San Vicente, en todos los demás se menciona la de Varadero, la de Areco, la de otros lugares, pero no la de San Vicente. Así que es muy discutible, muy probable que no haya existido. Florencia Roblet, puntualmente sobre eso, decía, y puede ser que fuera una que tenía otro nombre, la de San Lucas. ¿Cuál es la reducción de San Lucas? La laguna de San Lucas. ¿Cuál es hoy esa laguna? Bueno, se hace difícil, pero sí, es evidente que esa cruz no la han hecho los indios de la reducción de San Vicente y no la han puesto ahí al lado de la municipalidad, sin duda. Seguiremos investigando. Seguiremos investigando y recordando a los oyentes de la M690 que la calle donde está la M es Ulrico Schmitz, aquel cronista de viajes, en donde menciona las primeras características de estos indios indóciles y salvajes que no se dejaban atrapar por el conquistador. Recomendamos leer sus crónicas, ¿por qué no? Y para la próxima también leeremos La residencia de Florencia Roblet. Muchas gracias, nos retiramos, pero quédense ahí, que ya empieza otro programa con nosotros también. Quédense ahí y sobre todo, como digo todos los viernes, quédate Rubén. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Desde última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perderte otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Desde última vez. Y bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez.